mano, tu cuerpo se acostumbraba. La ilusión por ya dejar de ser un niño, aprender un buen oficio para el mañana, escucharte tan melosa por la calle, el compás sobre la losa regalaba por ventana. Yo.